Seguimos transcurriendo nuestra segunda mañana informativa, pero ATR estamos hoy. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, tiene más información. Exactamente, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias. Hoy un poco lo adelantábamos en la primera salida que teníamos aquí en Radiocracia. Decíamos que estaban preparándose las dos CTA, las dos centrales de trabajadores de la Argentina, tanto de los trabajadores como la CTA autónoma, para hacer una conferencia de prensa en la legislatura provincial, después de todo lo que pasó ayer con el anuncio del gobernador Sergio Cilioto de la ampliación del presupuesto, pero también para saber qué va a pasar con el proyecto de aporte solidario. Justamente es lo que vinieron a pedir desde las centrales de los trabajadores y trabajadoras, que aprueben el proyecto de aporte solidario, que se sienten a sesionar desde la oposición, y también que aprueben la ampliación del presupuesto, que ese es otro proyecto que presentó el gobernador Sergio Cilioto, ahí también metiendo no solamente refuerzo alimentario, sino también sueldo de los trabajadores y trabajadoras y también de los jubilados y jubiladas. Carlos Urmente hizo un poco de vocero de este grupo de personas que estuvieron acá en la legislatura provincial, y yo lo resumo en una sola palabra. Vinieron a pedir humanidad de parte de los legisladores de la oposición para con las familias que menos tienen. Y lo que fundamentalmente le solicitamos desde este agrupamiento es que, en vista de que han salido, digamos, UNICEF nos ha dicho que 1 millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar, y en la provincia de La Pampa se está viendo el ajuste que está proponiendo el gobierno nacional. Le pedimos al conjunto de la Cámara de Diputados, tanto a bloques oficialistas como opositores, la necesidad de que aprueben o vía aporte solidario o vía ampliación del presupuesto, la necesidad de que en cada hogar de la provincia de La Pampa haya 4 comidas y fundamentalmente que no haya necesidades básicas insatisfechas. Por otro lado, deploramos, me parece muy bajo la posición de los bloques opositores acá en la provincia de La Pampa, cuando a nivel nacional han acompañado toda la ley base, el decreto de necesidad y urgencia y todo aquello que se refiere a quite de derechos de los y las trabajadoras. ¿Tiene sentido el aporte solidario después del anuncio de ayer de Cilioto, cuando van a aumentar ingresos brutos para el casino, para los bancos, que estaba dentro del proyecto? Nosotros lo que venimos, es decir, no es, nosotros venimos hace, desde que en un primer momento el gobernador Sergio Cilioto tomó la decisión política de enviar el aporte solidario, nosotros hemos venido en diferentes momentos a la Cámara de Diputados exigiendo fundamentalmente el aporte y que los que más tienen hagan un aporte para que llegue a las casas de los pampeanos y pampeanas para cubrir estas necesidades básicas. No es la solución definitiva, eso lo ponemos en claro. Hemos recorrido un largo camino, hemos venido a la Cámara de Diputados, hemos estado pidiendo, exigiendo la necesidad de aprobar ese primer, en un primer momento, el aporte solidario y ahora la ampliación del presupuesto, la modificación del presupuesto 2024. En realidad lo que nosotros estamos pidiendo, un poco de humanidad a los bloques opositores, Unión Cívica Radical, PRO y Comunidad Organizada, porque estos fondos van destinados fundamentalmente a los sectores que más están padeciendo la crisis. Porque acá estamos en un escenario de gran transferencia del trabajo hacia el capital, y cuando se exige mínimamente un aporte de los fondos que de los sectores que más están ganando en este modelo económico, hay retaseos. Bueno, lo mismo que acaba de decir Carlos Urmente, en representación de este grupo de personas que son parte de las dos CTA, y también de algunas organizaciones sociales que estuvieron en la legislatura, le dejaron a cada uno de los bloques este pedido o esta exigencia de que traten el aporte solidario, que todavía no se sabe qué va a pasar con ese proyecto, y también esto último que presentó el gobierno provincial para aumentar el presupuesto, en este caso el presupuesto 2024. Veremos qué sucede. Mientras tanto, siguen teniendo la pelota de parte de la oposición de sentarse o no, en este caso, a dar quórum y a aprobar o no aprobar los proyectos que llegan. Dale, Maurito, nos reencontraremos mañana, seguramente a esta altura. Cómo no, hasta mañana. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, nos traía al tanto de este planteo sindical. Fueron a pedir en nombre de trabajadores y trabajadoras humanidad a diputados y diputadas de la oposición. Me hizo acordar a otra vez, ya lo hemos mencionado hace unos días, a Juan Carlos Pugliese cuando era ministro de Economía de Alfonsín y le habló a las grandes empresas, a los mercados, como se les dice, y después reflexionó, les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo.